Hoy presentamos Snuffles va a dormir. Let earth receive a king. Let every heart prepare his room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. In one horse open sleigh, through the fields we go, laughing all the way, bells on bobtail ring, making spirits grow. What fun it is to ride! Dashing through the snow, da da da da da da da. Through the fields we go, da da da da. Ah, en 1:30:47, Santa Claus estará aquí. Será mejor que prepare café si quiero estar despierto hasta esa hora. ¿Café? Bell on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, da da da da da. ¡Serampión! Por el momento pensé que tenía sarampión. Como una buena taza de café para estar despierto. Esta es la estación KFW y se despide. Buenas noches, amigos. ¿Cómo cuidar casa de ratones? Hora de dormir. Trampa para ratones.